Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Hola, qué gusto tenerte aquí una vez más. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, tus fieles amigos, ahora te enviamos un fraterno abrazo y un cargamento de bendiciones para ti, para tu familia. Gracias por sintonizar la frecuencia 940 de amplitud modulada. Esto es Los colores de la oscuridad, donde el arte, la cultura y la motivación te dicen que tú eres la joya preciosa de la creación. Recuerda que puedes sintonizar Los colores de la oscuridad actualmente en 3 emisiones semanales, los días viernes a las 14 horas y los domingos a las 16 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y puedes sintonizarlo a través de www.casadelacultura.gov.es, radio online. Además, en la frecuencia 940 de amplitud modulada y el mismo domingo en Radio Ecos, Ecos con K. En www.radioecos.com a las 18 horas. Ahora que estamos culminando un nuevo año lectivo, no podemos olvidar desearles a esos muchachos las mejores vacaciones. Justamente al alumnado de la escuela Manuel Quiroga en Tumbaco. Gracias por haber estado con nosotros durante las últimas semanas. De igual manera al grupo de periodismo de la escuela Ernesto Che Guevara en el barrio Manuelita Sáenz, a su profesora Silvia Carrasco y también en los segundos años de bachillerato del Colegio Militar Eloy Alfaro. Gracias por haber sido parte de Los colores de la oscuridad. Bueno, hoy tenemos para ustedes cosas muy especiales. En Rocío de Luna, la producción Cómo vivir sin ti, original de Los colores de la oscuridad. En la Vía Láctea conversaremos con una grata compañera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Mónica Muñoz, quien nos conversará acerca del sentir suyo cuando la discapacidad golpeó a la puerta de su hogar. Gracias por haber estado con nosotros y haber vencido ese temor a los micrófonos. En Azul Estrella Fugaz, un episodio más de Cantuñita. Y por supuesto también estaremos en el Portal del Arte con la joven y bella cantante Joana Ríos, integrante de Nativa Ecuador. Por supuesto, las mejores canciones, solamente para ti. Esto es Los colores de la oscuridad. Adivinadora. ¿Qué tienen de similar el monte Everest y tú? En que cuando un hombre conquista su cumbre o tu corazón, sabe que sin duda está más cerca del cielo. Un aporte de Los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía.

Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Amigos, amigas de Los Colores de la Oscuridad, nos encontramos ahora con una grata amiga, una gran compañera, una linda persona, Mónica Muñoz, del Departamento Jurídico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien le damos la más cordial bienvenida y agradecemos por haber aceptado esta invitación. Moniquita, gracias por estar en Los Colores de la Oscuridad. Por esa invitación, bueno, usted sabe que yo soy muy reacia para salir de mi puesto de trabajo, pero hoy día lo he hecho. Primero para resaltar lo que de usted yo he aprendido también. Una persona de mucho valor, de aprender todos los días. Todos los días creo que en usted veo un ser maravilloso que, ¿qué diría yo? Que a veces nosotros tenemos íntegramente la normalidad de hacer nuestros quehaceres, pero usted lo demuestra más normalidad de la que frecuentemente nosotros lo haríamos. Me es grato poder estar un ratito con usted y conversar. Gracias, Moniquita, gracias por sus palabras. Las recibimos en nombre de todos los oyentes, porque ese trabajo que realizamos cada semana es para cada uno de los oyentes y Los Colores de la Oscuridad se aprecia de eso. Quisiera resaltar la presencia de Moniquita porque ella, bueno, como decía, es muy renuente, sobre todo a los micrófonos, pero ha vencido ese temor de presentarse en la radio, justamente por el cariño de compartir para con la gente su vivencia. En esta ocasión hablaremos de lo que siente una persona cuando la discapacidad golpea la puerta. Quizá no de una manera personal, pero sí cuando toca a un ser querido, quizá es más difícil, ¿no? Es el caso de Moniquita, pues su hermana Rosita ha sido siempre afectada por una miopía. Ahora lamentablemente está a punto de perder totalmente la visión. Y eso supongo que ha afectado mucho a la familia, el corazón de los seres queridos de Rosita, pues deben verse afectados. Y Moniquita nos quiere compartir ese mensaje de vida. Moniquita, háblenos de Rosita. Me decía que ella le ha enseñado mucho valor, mucha templanza, a pesar de su problema de deficiencia visual. Sí, mi hermana es un ser maravilloso, sinceramente. Como yo digo, en mi casa, si a mí me estaría pasando lo que mi hermana está atravesando en este momento, una situación difícil, que Dios no permita que no sea a corto tiempo que ella pierda la visibilidad. Ella es una mujer fuerte que trata de darnos más bien la tranquilidad. Ella ha aceptado en este caso lo que Dios le envía a ella. Son circunstancias y que uno debe más bien aprender, ser más fuerte, pero bueno, como les digo, hay seres humanos en los que uno puede aprender, pero tal vez lo que nosotros estamos viviendo como familia es difícil, porque solo el hecho de cerrar los ojos y no ver más la luz, creo que es algo que prácticamente a mí me da escalofrío de saber que mi hermana en algún momento llegue a pasarle eso. También tengo que destacar porque esta vivencia que les estoy contando también he aprendido de don Javier. Él es un hombre, por decir también, que hay que aprender mucho de él. Y sí, yo doy gracias a Dios de encontrarme con seres maravillosos como él. Es algo especial, algo de aprender todos los días cada uno de los seres humanos. Bien, Moniquita, muchas gracias. Y reitero, todo lo que Javier Alejandro es a través de los colores de la oscuridad es por la gracia de Dios, por la gracia del Señor Jesucristo. Y creo que ese es el punto de los colores de la oscuridad, enseñarle a la gente que Javier Alejandro no es especial. Simplemente es un receptor de la gracia, de la bondad y de las maravillas que Dios quiere derramar en cada una de las personas. Solo necesitamos un poco de buena voluntad. Así como Rosita y como decía Moniquita hace un momento, los designios de Dios son insondables y a través del problema de Rosita seguramente la está fortaleciendo. Y ahora Moniquita nos está compartiendo ese mensaje de ánimo de vida para los seres queridos, para ellos que aman a esas personas que están sufriendo una discapacidad, madres, padres, hermanos, hijos, que tienen que convivir con la discapacidad día a día, la discapacidad de un ser querido. Moniquita, en este momento tan difícil para usted, me gustaría que primero le haga llegar un mensaje de amor, de cariño, de ánimo a Rosita, y segundo un mensaje para esa gente, para esos seres que tienen a su ser querido afectado por la discapacidad, que entre comillas solamente es una oportunidad para desarrollar las capacidades y para mostrar el amor de Dios a cada una de las personas que nos rodea. Bueno, en sí mi mensaje para mi hermana es que ella no decaiga en su ánimo, que tenga esa fortaleza y que confíe mucho en Dios, porque toda la familia estamos convencidas de que Dios es el primero en que uno debe confiar y entregarle la vida, la salud, todo, porque estamos en manos de Él. Y yo sé que ella, vuelvo a repetir, ella es una mujer muy valiente, que más bien trata de darnos ese ánimo para nosotros no desfallecer. Y en sí, creo que las cosas son difíciles de tratar de asimilar por lo que uno como hermano, como familia está viviendo. Me imagino que mi hermana, muy adentro de ella, debe estar peor que nosotros, pero su semblante no lo dice eso. Todo lo contrario, para ella siempre hay la sonrisa, ahí la preocupación porque cada uno, en este caso su familia, su hija, su esposo, sus hermanos, estemos bien. Y como digo, ¿no?, de personas que están pasando momentos difíciles, Dios nos da la oportunidad para aprender de ellos. Tal vez también aprender a ser más solidarios, a amarnos más, a respetarnos más. Sí, son circunstancias súper difíciles de aceptar, pero también es un medio para que la familia se una más, es un medio para que nos respetemos, nos amemos y seamos tolerantes con las cosas que nos disgustan y saber aceptar las cosas como vienen. Como siempre digo, Dios nos pone pruebas difíciles, pero debe ser por algo. Nunca las cosas vienen por sí solas, para ser mejores humanos, para ser más solidarios, para ser más humanos de lo que estamos perdiendo ahora. Que Dios nos bendiga para aceptar las cosas que nos viene, que nos dé mucha fortaleza, sobre todo a mi hermana y en sí a toda la familia. Moniquita, qué lindo mensaje realmente. Y quisiera compartirles algo bíblico. Dice la palabra de Dios que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de nosotros. Y es lo que realmente puede suceder cuando nosotros atravesamos una discapacidad, un problema, una necesidad. Y en medio del dolor de Moniquita, pues ella manifiesta el amor, la luz de Dios y la esperanza de saber que sus decisiones, las decisiones divinas, pues simplemente son para llevarnos a un futuro mejor, a días más soleados, más iluminados, más llenos de color, de fantasía, de amor, de solidaridad, que justamente es lo que los colores de la oscuridad pretende a través de este programa. No buscar un espacio de inclusión para las personas con discapacidad visible, sino más bien ofrecerles un espacio a todas las personas en el cosmos de la solidaridad, de la amistad, de la comprensión, del amor. Decirles, todos podemos ser incluidos en eso. Y finalmente, pues agradeciéndole a Moniquita por sus lindas palabras, por ese valor de haber aceptado venir a los micrófonos a pesar del temor, yo quisiera dejarles flotando en su corazón este mensaje especial de los colores de la oscuridad, que simplemente recoge lo que es el poder y el amor de Dios en cada una de las personas, que nos dice, no hacen falta manos para acariciar los sueños, ni pies para caminar por senderos de esperanza, ni ojos para vislumbrar un glorioso mañana, tampoco boca para motivar el corazón, ni oídos para escuchar el llamado a ser mejor, solamente echar a volar en alas de la fe, sabiendo que la única discapacidad que nos impide tener las estrellas por destino es la discapacidad de la voluntad. Esto fue Los Colores de la Oscuridad. Y Moniquita, gracias por haber estado con nosotros. Muchas bendiciones y que usted siga siendo ese ser humano único, como yo digo, único, al cual admiro mucho. Dios le bendiga y siempre sea portador de la palabra de Dios que siempre requerimos a cada instante y a cada momento. Gracias por esta oportunidad. Dios le pague, Moniquita. Gracias. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar un circo de tres pistas y tú? En que muestran tantos atractivos que francamente uno no acierta hacia dónde mirar. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Saberlo mucho que me quieres, tanto que a veces me pregunto por qué así, si no conoces de mí solo palabras, ¿cómo has podido enamorarte así? Y yo no quisiera que esta enorme fantasía te haga sufrir cuando me tenga que marchar. Tú y yo llevamos caminos diferentes, pero en el alma la misma dirección. Te llamaré y tú vendrás, aunque el destino se desista, me encontrarás. Siempre te voy a querer, como si fuera esa luz que está allá dentro de mí. Cuando te lo permitimos, siempre te voy a querer. No somos dos, somos más, somos una multitud. Cuando te presiento en los milagros de los días y en lo importante que es vivir sin renunciar. Te agradezco mi amor, todo este tiempo en adelante viviré pensando en ti. Te llamaré y tú vendrás, aunque el destino te resista, me encontrarás. Siempre te voy a querer como si fuera esta luz que está allá dentro de mí. Cuando te nombra mi voz, siempre te voy a querer. No somos dos, somos más, somos una multitud. Cuando me salgo a buscar, la la la la, la la la la la la la la, la la la la la la la, la la la la la la la, la la la la la la, la la la la la la, la la la la la la, la la la la la la. Pintura, fotografía, cine, sin ver. Todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Nos encontramos con una linda invitada, Joana Ríos, vocalista del grupo Nativa, quien nos hablará del trabajo que están realizando. Joana, gracias por haber aceptado esta invitación. Muy amables, gracias por la invitación. Fue algo bastante espontáneo en realidad estar en este momento aquí, pero les agradezco bastante y por supuesto por la oportunidad que me han brindado de hablarles de un poquito de nuestro trabajo. Háblanos de Nativa, Joana. ¿Qué es Nativa? ¿Cómo nació el grupo? ¿Quiénes lo constituyen? Nativa, en realidad, se inició como un grupo vocal, tres voces femeninas y un marco musical compuesto por hombres en este caso. Pero bueno, al pasar del tiempo hemos ido tal vez implementando nuevos proyectos. Hemos tenido también, no sé, algunos... ¿Algunos trabajos? Vamos a hacer otra vez. Claro, claro. ¿Sabes que me desconcentré por esto? No te preocupes, ¿sí? Vamos a hacer un ratito y está dejando la visión. Ya voy a apagar esto. Es que justo me mandan un mensaje y me llegó el foco y me quedé. Oh. Ya, sabes. Estando sola, tú dices, Elena. ¿Y cuál era tu nombre? Pero... Javier Alejandro. Ay, sí, Javier Alejandro. Amigos, amigas de Los Colores de la Oscuridad, tenemos el gusto de contar con una presencia realmente muy grata, inesperada, inusual. Una linda cantante, nos encontramos con Joana Ríos, vocalista del grupo Nativa, quien... nos hablará acerca de su trabajo. Bienvenida, Joana. Muchísimas gracias, Javier. Es un honor para mí estar en este momento aquí. Fue muy casual el encuentro, pero creo que así suceden las grandes cosas. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Tal vez decirles que, no sé, Nativa, ¿me decís quién estaba constituido? Nativa, ¿quién nos constituía? Bueno, Nativa inicia como una agrupación vocal compuesta por tres voces femeninas. Éramos primas, bueno, somos primas aún, pero resulta que con el pasar del tiempo hemos implementado nuevos proyectos, se incluyó nueva gente y bueno, actualmente el grupo está compuesto por dos voces femeninas, en este caso Sandy Soria, que es mi prima, y por Joana Ríos, quien les habla, y también un marco musical de lujo en el que participan algunos integrantes de la Orquesta de Instrumentos Andinos que han tenido el anhelo de cultivar el arte y también pues caminar junto a nosotras. ¿Cuánto tiempo en este sueño, Joan? En la actualidad llevamos apenas 2 años. Es un grupo relativamente nuevo. Tuvimos una etapa de preparación inicial en cuanto a técnica vocal, en buscar el estilo del grupo y demás cosas. Pero ha sido bastante enriquecedor a pesar del tiempo, ¿no? 2 años. Sí, pues, pero pienso que son 2 años fructíferos, ya que están ahora ampliando sus horizontes. Pero me contabas que básicamente su labor la realizan allá en la provincia de Imbabura, ¿verdad? No, justamente, la realizamos acá en Quito, pero hay la intención de difundirlo por allá. Estamos participando también de un taller de instrumentos y composición musical en Imbabura para destacar los ritmos que allí se realizan. Por el momento ejecutamos instrumentos percutivos y también con las voces estamos aportando este proyecto. El que encabeza este proyecto es Ali Lema, una persona que también tiene mucho que aportar al país. Realmente se ha preocupado por destacar los instrumentos latinoamericanos, especialmente ecuatorianos, investigar sobre ellos, sobre los ritmos, lo que conlleva hacer cada uno de estos momentos musicales. Joana, ¿desde cuándo hay la música? Realmente toda la vida. Creo que es algo que viene muy arraigado en nosotros. Es de familia, ¿no es cierto? Sí. Según de tus primas y todo eso, pues. Y dime, ¿cómo te sientes? ¿Hacia dónde marcha Joana? Aparte, bueno, del grupo Nativa, ¿no? Que tienen un sueño común. Pero Joana, ¿hacia dónde quiere llegar? Es una pregunta bastante capciosa. No sé hasta dónde quiero llegar, pero por el momento lo que anhelo es que todo resulte bien. Cualquier proyecto, por más pequeño que sea, que se emprenda, pues tiene que finalizar y concretarse en algo, en un producto. Y eso, digamos, es la aspiración por el momento. No, claro que sí, yo pienso que van a lograr muchas cosas muy lindas, muy especiales. ¿Qué acogida están teniendo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Te comento que hace 4 años aproximadamente, por motivos justamente del grupo y otros proyectos, tuve que abandonar la Casa de la Cultura, particularmente el espacio del coro. Me debo mucho al coro de la Casa de la Cultura, es donde aprendí, es donde me enriquecí musicalmente, donde tuve la oportunidad de conocer gente bastante entendida en el tema. Y por supuesto, es importante destacar que la Casa de la Cultura ha sido un peldaño muy importante en la carrera profesional de muchos artistas. Y bueno, pienso que vamos a seguir teniendo más del trabajo de Nativa, que justamente creo que la Casa de la Cultura Ecuatoriana se va a apreciar de recibir todos y cada uno de sus proyectos y de esos sueños, de esos anhelos. No sé si quisieras compartir para esos jóvenes que nos escuchan, Joana, un mensaje muy especial, dado que los colores de la oscuridad le dice a la gente que tenemos un sueño, una estrella adelante y que la podemos alcanzar si nos esforzamos cada día, si damos un pasito a la vez y creemos que podemos alcanzar esa estrella, ese sueño. ¿Qué les dirías? Muy lejos de sonar poética, tal vez, lo que sí les puedo decir es que luchen por sus sueños. ¿Qué es lo único que ustedes tienen en la vida? Porque cuando uno, incluso para el trabajo, cuando uno hace algo que no le gusta, pues no consigue nada. Cuando uno trabaja en algo que ama, que le apasiona, consigue grandes cosas, precisamente por ese empuje que tiene para hacerlo, ¿no? Y pues de eso, que continúen, que no se dejen vencer, que si alguna persona les dice que han tomado el camino equivocado y su corazón les dice que no, pues háganle caso al corazón y, bueno, también tomen el consejo de su mente y háganlo. Vayan en busca de su sueño y que no les importe nada. O sea, sigan adelante. Quiero agradecerte por tu tiempo, Joana, por esas lindas palabras que nos has compartido. Y dado que hablabas del trabajo en relación con los sueños de parte de los colores de la oscuridad, queremos recordarles que queda este pensamiento, ¿no? Que un trabajo realmente sin sueños son una horrible condena, pero los sueños sin trabajo son solamente quimeras. Hagamos caso a Joana y caminemos y trabajemos por esos sueños. Este fue Los Colores de la Oscuridad con Joana Ríos. Gracias. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se asemejan los ángeles y tú? En que al contemplarlos es imposible dudar que son una hermosa manifestación celestial. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad. Por la no violencia contra la mujer. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Anoche por mi mente pasó una idea. He detenido para ver si tu cariño llega a mi hijo. Aquí, en este papel, he dibujado el mundo. He creado lugares, paraísos de sueños, y que mi amor te ofrece. Y te voy a regalar un continente, aunque dejemos al mundo incompleto. Y te voy a regalar las mil montañas, y para que tus pestañas se sorprendan. Regalar los siete mares, y que jamás en mí ni de mí no te separes, y te voy a regalar todas las brisas, y para que tu sonrisa se va. En este papel he dibujado el mundo, he creado lugares, paraísos de sueños, y que mi amor te ofrece. Y te voy a regalar un continente, aunque dejemos al mundo incompleto. Las mil montañas, y para que tus pestañas se sorprendan, te voy a regalar y todos los cielos, para poder llegar a tus anhelos. rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Venga, le ayudo a cruzar la calle. Por favor, no me ale la ropa. Permítame tomarle del brazo. Perdón, no sabía. Para guiar a una persona invidente, ofrézcale el brazo o el hombro. Así podrá percibir y seguir sus movimientos. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Azul, estrella fugaz, tu guía cultural. Cantiñita, el defensor del patrimonio. Hoy presentamos El Patrimonio es nuestra gran herencia. Oye, Juan, coge tú al español. Yo voy a coger a los otros indígenas que llevan al muerto. Ay, no sabes cómo se juega. ¡Cantuñita! ¡Cantuñita! ¿Dónde estás, pues? ¡Acá! ¡Señor Charito! ¡Venga a ver lo que hicimos! ¿Le gusta? ¡El panecillo! ¡Y hasta con la olla y todo! ¡Híjole! Lo que veo es que han hecho una suciedad, ¿qué es, pues? ¡Ay, solo es tierra! ¡Todo puro lodo, ve! ¡Ay, Juan! ¿Qué parece? ¡Ándate corriendo a la casa y lávate antes de que llegue tu mamá! ¿Le gusta? Es el entierro de nuestros antepasados. Lo malo es que no nos dejaron nunca ninguna herencia. ¿Cómo que no, pues, Cantuñita? Nos dejaron tanto. Todo lo que hasta hoy tenemos. A mí no me dejaron nada. Tampoco a mis papás. Mira, observa a tu alrededor. ¿Ah? Tenemos unas lindas iglesias, conventos, plazas, música, comida tradicional. Tenemos valores y cultura propios de nuestra tierra. Eso nos dejaron a todos los que ahora habitamos en Quito. ¿Y a qué hora nos dijeron que nos daban, ah? Y la olla del panecillo también, doña Charito, eso también nos dejaron. Ay, sí, esa es una herencia pre-inca, porque antes de que los españoles fundaran Quito, aquí ya había una ciudad. Pero, ¿no dicen que para heredar algo hay que tener papeles? Eso hizo mi abuelo, dejó un testamento. ¿Y cómo nuestros antepasados iban a dejar sus bienes si nosotros nacimos luego de que ellos murieron? ¡No podían repartirnos! Ve, pero por el hecho de vivir en este lugar, somos herederos de sus bienes, de su cultura. Eso es lo que se llama patrimonio. ¡Ah, ya entendí! Todo lo que tenemos, el arte, las costumbres, la cultura, el centro histórico, las tradiciones, los museos, las iglesias, los conventos, los parques, son nuestra gran herencia y debemos cuidar para que después vengan otros a heredar. Por eso los habitantes de Quito tenemos una gran responsabilidad. Mantener lindas las casas solariegas. Limpios los parques. Nunca botar basura en la calle, ¿ah? Ni andar escribiendo en las paredes. Y las iglesias deben estar lindas, limpiecitas, iluminadas. Ay, a mí me gustan tanto. Mira, de todas partes del mundo vienen a conocer Quito, porque tenemos el centro histórico más grande de América. Nuestra ciudad tiene un valor único. Por eso somos el primer patrimonio cultural de la humanidad. Sí, y ninguna ciudad tiene la calle de las Siete Cruces. ¿Sabe usted cuál es? Sí, es la García Moreno. ¿Por qué no me dices, a ver, cuáles son las cruces que están allí? Ay, facilito, verá. En 12 cuadras de la calle García Moreno está la Cruz del Hospicio, la del Carmen Alto, la de la Iglesia de la Compañía, la del Sagrario, la Catedral, la Concepción y la de Santa Bárbara. Si contó, ahí están 7. ¡Qué maravilla! ¿Y qué ciudad va a tener una plaza del teatro? ¿Tú sabías que en los años 1700 estuvo ubicado ahí un matadero de reses? Y luego una plaza de toros. Oye, ¿y el dinero de las entradas que compraban para ver las corridas sirvió para construir el Parque de la Alameda? Ahora, yo le cuento lo que me enseñaron en la escuela. A ver, a ver. Que en la calle García Moreno está el Arco de la Reina. Y fue construido en los años 1700 para que los indígenas se protegieran de la lluvia. Porque ellos iban a escuchar misa en una capilla que estaba en ese lugar. Y como no podían ellos entrar a las iglesias, oían desde afuera. Sí, qué feo. En esos tiempos había iglesias para españoles y para indígenas. Dice la historia que la primera iglesia para uso de españoles y criollos fue la del Sagrario. Y que los indígenas iban a la misa a los templos de San Sebastián y de San Blas. Pero ya no es así, doña Charito, porque el patrimonio es nuestra gran herencia. Es de todos los habitantes de Quito y de todos los ecuatorianos. Yes. Un aporte del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural, FONSAL. Adivina, linda adivinadora. ¿Cuál es la similitud entre los arrecifes del Caribe y tú? En que están plagados de encanto y misterio, y su alma esconde fabulosos tesoros en espera de ser descubiertos. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Alone in the heat. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pintura, fotografía, cine, sin ver, todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. De esta manera, Los Colores de la Oscuridad culmina una semana más de programación. Gracias por tu compañía. Esperamos que Dios mediante la próxima semana puedas estar nuevamente con nosotros. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, te recordamos que si deseas puedes sintonizarnos una vez más el día domingo a las 16 horas en www.casadelacultura.gov.es, radio online, o también en la frecuencia 940 de amplitud modulada. De igual modo, el día domingo podrías también oírnos en Radio Ecos, Ecos con K, en www.radioecos.com. Estos fueron tus amigos Javier, Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana diciéndote que la única discapacidad que te puede impedir alcanzar tus sueños, tus anhelos, tus expectativas es la discapacidad de la voluntad. Así que anímate y camina hacia tus sueños. Y ahora Javier Alejandro te deja en compañía de este bello tema. By the sun, once there were valleys where rivers used to run, once there were blue skies with white clouds high above, once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strove green fields. Green fields are gone now, parched by the sun, gone from the valleys where rivers used to run, gone with the cold wind that swept into my heart, gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we used to roam? I'll never know what made you run away. How can I keep searching when dark clouds hide the day? I only know there's nothing here for me, nothing in this wide world left for me to see. But I'll keep on waiting till you return. Keep on waiting until the day you learn. You can't be happy while your heart's on the roam. You can't be happy until you bring it home. Home to the green fields and me.